Hernández, muy amigo de muchos años, acaba de llegar de San Nicolás de los Arroyos, vino con su señora, así que bueno, le agradecemos la visita. Y entró en Majkwich. Exacto. A pesar de todo. Bueno, el doctor Héctor Hernández es abogado, medalla de oro de su promoción de la UCA Rosario, doctor por la Universidad Católica de Buenos Aires, registra más de 500 publicaciones y más de 20 libros exclusivos. Se ocupó de la historia argentina puntualmente de los años 70, con la vida, quizás la más documentada que haya en Argentina, del mártir Carlos Alberto Zaccheri. Escribió sobre su materia, el derecho, sobre temas bioéticos y el aborto. Es un crítico reconocido del gran abolicionismo penal. Profesor de filosofía del derecho de FASTA, Mar del Plata y Tandil, y lo fue también en la UBA y en la UCA. También ha sido durante muchos años defensor oficial federal en la provincia de Buenos Aires. Así que le agradecemos la visita. Va a hablar acerca de un tema que ahora está, después del tema del año pasado, 2018, el tema del aborto, con el tema del pañuelo verde y compañía. Ahora va a hablar sobre lo que se viene, que es esto de la separación de la Iglesia y el Estado, un tema muy, muy, muy importante que ahora en Argentina al menos se intenta identificar con el pañuelo naranja. Pero va a intentar plantear los principios y a su vez un poco la presentación del libro que acaba de publicar llamado La felicidad de los argentinos y la religión, que es justamente sobre este tema de la Iglesia y el Estado. Al final de la conferencia, quien quiera adquirirlo va a estar disponible al final de la capilla. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué el título del libro, en vez de llamarse Iglesia y Estado, se llama La felicidad de los argentinos y la religión? Porque no es la relación entre Estado e Iglesia como un Estado y otro, como Italia y la Argentina, porque una de ellas, de los términos de la relación, una sociedad, se mete en la otra y la otra en ella, y porque el mismo hombre, con su mismo anhelo de felicidad, participa de las dos, somos argentinos y somos católicos. Es importante puntualizar lo que es una sociedad, lo que es la socialidad del hombre, la sociopoliticidad del hombre, aún y a partir del mismo orden natural. El orden natural de las cosas, lo que conocemos por la sola razón. El hombre para su felicidad necesita integrarse en distintas asociaciones. Pero de ya les digo, por si alguno se duerme y no lo tiene presente después, que el hombre en el estado natural, el hombre natural no existió nunca. Los que tratan al hombre como si fuera, según el orden natural, suelen ser utopistas que no conocen lo que pasa, no conocen lo que es el hombre. Es propio del utopismo tratar con un hombre distinto del que es. Y como los resultados son malos, le echan la culpa después al hombre y hay que hacer el hombre nuevo como hacen los marxistas. O como un director técnico de un equipo de fútbol que planifique un juego del fútbol para un equipo que tenga todos jugadores de 2 metros que son buenos cabeceadores y diseña eso, pero y usted lo quiere aplicar a un equipo de petizo, va a perder y no le puede echar la culpa ni al libro ni a los hombres que no son altos. El hombre en estado natural no existió nunca, pero el hombre es naturalmente sociopolítico, y eso vale, y vale antes y después de la redención, antes y después de la encarnación. Significa que el hombre desde adentro busca la felicidad. Es como Brahma, el hombre brama por la felicidad, pero la logra saliendo hacia afuera, y saliendo hacia afuera la produce adentro. Para entender las cosas, es bueno a veces comparar con lo que es totalmente opuesto a esto, la doctrina opuesta. Y ahí viene el cuento de Tomasito, que el padre Javier Olivera no lo conoce todavía, por eso no se los contó. Tomasito, un chico en San Nicolás, que viene un día y me dice: Héctor, me puse de novio. Y yo lo felicité, muy contento y demás, pero noté que Tomasito no estaba alegre. Al tiempo viene y dice: Héctor, me caso. Lo felicité, le hice la apología del matrimonio, le di palmadas y abrazos, y Tomasito. Al tiempo dice: Héctor, mi señora está embarazada. Y yo lo mismo, y yo lo mismo. ¿Qué te pasa, Tomasito? Es que por cada uno de esos actos yo voy perdiendo libertad. Entonces hice una junta médica para ver qué problema tenía Tomasito. Y los médicos detectaron, después de muchas radiografías y análisis y tomografía computada y todas estas cosas nuevas, la enfermedad es la enfermedad del liberalismo. El liberalismo es la doctrina, no que defiende la libertad, sino que defiende la libertad como principio ordenador de la sociedad, lo que lleva a que la libertad de unos predomina sobre la de los otros y termina en la esclavitud. Cosa que se produjo en la historia y que tiene su lógica. Si el principio es la libertad, cada uno hace lo que quiere, lo que puede, pero así ninguna sociedad anda. Imagínense ustedes un equipo de básquet donde el entrenador en las charlas técnicas, los minutos, en todo, le diga a los jugadores: cada uno tiene que hacer lo que quiera. No, la sociedad liberal no anda, y si algunas sociedades llamadas liberales han andado, han prosperado, han funcionado, es transgrediendo los principios del liberalismo. El capítulo cuarto del libro es Liberalismo y Tomismo, una comparación entre Locke y Santo Tomás de Aquino. Es que el hombre encuentra su felicidad saliendo hacia afuera y desarrollando sus vocaciones, sus inclinaciones. Y el hombre, al desarrollar las inclinaciones, debe respetar las normas de la actividad de que se trate, debe respetar los fines naturales de las cosas. Por ejemplo, ¿por qué juzgamos al médico que hace cesáreas no habiendo ninguna necesidad, solamente para ganar plata? Desarrolla su libertad, pero la desarrolla como la mona, porque no respeta el fin natural, que es la salud, con la economía de esfuerzos y de gastos. El hombre, en tanto hombre, también tiene sus fines y sus reglas que debe respetar, y si no, se vuelve indigno. Entonces, ¿cómo explica Aristóteles el origen del Estado? Aristóteles dice que el hombre y la mujer se necesitan para la generación, para la producción, digamos así, de la prole y la educación, y para las cosas de la vida diaria. Y cuando vienen los hijos, el matrimonio ya integra otra sociedad mayor, que es la familia. Y el conjunto de familias forma el municipio, y el conjunto de municipios forman el Estado. El Estado, para Aristóteles, para el sentido común, para Santo Tomás y para la doctrina social de la Iglesia, es algo bueno, perfectivo del hombre. Si a cada uno de nosotros se nos hiciera un escáner sobre las proyecciones perfectivas, un escáner sobre mí, pero que salga ahí también todas mis inclinaciones hacia mi felicidad, sale el Estado, sale el matrimonio, sale la familia, ¿sí? Y sale el Estado. El Estado es para la felicidad, para lograr la dignidad mayor del hombre. para la vida perfecta y autosuficiente. Dice Aristóteles, no es para vivir solamente, sino para vivir bien. El fin del Estado es el bien común político. El fin del Estado no es un fin ajeno a vos, a vos, a vos. No, es tu bien, tu bien, tu bien. Pero tu mejor bien, tu mejor bien, tu mejor bien. Tu mejor bien vos con los otros. Porque es esto que dice San Francisco, que siempre me pareció una piadosidad interesante, es científico, es dando como uno recibe. Es dando como uno recibe. Por eso Tomasito estaba equivocado, lo tratamos y lo curamos, lo hicimos de la doctrina social de la Iglesia después de aquel diagnóstico del liberalismo. Hay una síntesis del Martín Fierro de lo que sería la Declaración Argentina de los Derechos Humanos o el bien común político. Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos. Una síntesis maravillosa y criolla que expresa que el Estado está para la plenitud. Pero ahora vienen dos preguntas capciosas. ¿Y la religión tiene que ver con la felicidad de los argentinos? Usted me ha hablado de bien común político, de la felicidad, de Aristóteles. Siendo que el Estado se ocupa de la felicidad del hombre, ¿debe ocuparse de la religión? ¿Qué responde, ingeniero Matchwitz? ¿Qué responde Aristóteles, sin hablar de la fundación de la Iglesia y la encarnación del Verbo? ¿Y qué responde Santo Tomás? Santo Tomás nos decía que si al fin, el fin, el ideal de la felicidad del hombre se pudiese llegar con las solas fuerzas humanas de la naturaleza, el Estado tendría como función también la vida religiosa, la función de ordenar el culto público, de designar a los ministros, a los sacerdotes, la misión de establecer una moral pública. Ya vamos a ahondar un poquito en esto. Pero he aquí que el Verbo se hizo carne. Santo Tomás dice esto en el Tratado del Gobierno de Príncipes. Por las solas fuerzas humanas no se consigue la felicidad, porque el hombre que nació en gracia, pecó y quedó herido, y está llamado a la redención y a apropiársela con la fe y las obras, ese hombre no puede ni alcanzar el fin al que está llamado, que es más allá del fin natural del hombre, ni tiene los medios para alcanzarlo. Tenemos el equipo al cual le faltan elementos para ganar. Porque nuestro Señor Jesucristo fundó para eso la Iglesia. Entonces, a algunos no les gustó cuando yo, hablando de esto, una vez decía, viene una complicación, la Iglesia nos complica la vida. ¿A quién? Bueno, no, complica el tema. Ya la cosa no es simple como venía con Aristóteles. Hay dos sociedades y las dos son sociedades perfectas y soberanas. ¿Nuestro Señor Jesucristo derogó a Aristóteles y al Martín Fierro? No, no, pero ese mismo contenido de bien común, casa, escuela, debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derecho, sabemos que todo eso tiene un contenido superior y se alcanza con fuerzas que solamente da la gracia, la revelación y la gracia. Entonces, la revelación viene a completar, a perfeccionar, a traer una novedad, en cierto sentido, absoluta, pero manteniendo esa la base natural. Lo sobrenatural, dice Santo Tomás, presupone, no deroga normalmente lo natural. ¿Cuál es el documento de la Santa Iglesia Católica que trata el tema? Bueno, son muchos los documentos, pero hay un documento clásico que los recomiendo para que ustedes sigan estudiando este tema, que se llama la encíclica Immortale Dei de León XIII. Esta doctrina de ningún modo puede ser derogada porque habla de una verdad permanente. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 2105, reitera esta doctrina que vamos insinuando y que queremos exponer. Todas las verdades naturales que teníamos quedan íntegras, pero hay una ayuda en el conocimiento y en la práctica, en la revelación y en la gracia. Hay dos sociedades, ahora les doy una pregunta capciosa, una material y la otra espiritual. No. No es que el Estado se ocupe de animales, de materia, de lo físico, no. El Estado se ocupa del hombre. El director técnico del equipo de fútbol no dirige a 11 cuerpos animales. No, dirige personas. Y la Iglesia dirige personas. Uno es el bien temporal y el otro es el bien religioso. Guarde palo, porque la religión es un elemento fundamental del bien común político y temporal. Podemos decir que el Estado se ocupa de las cosas típicamente temporales y la Iglesia del bien supratemporal. Pero el bien supratemporal, ¿cómo diablos lo logramos si no es en esta vida? Entonces la Iglesia se debe meter en política, flaco. Y bueno, hay que distinguir. En la Iglesia tenemos la revelación que nos marca el verdadero fin del hombre y lo que es el hombre completo, y la administración de la gracia que nos da la fuerza para poder vivir la ley natural, si no, no se puede vivir permanentemente la ley natural. Entonces la Iglesia tiene una función insustituible en la vida política. Lógicamente no puede ocuparse del tema de los impuestos o la defensa nacional y demás. Pero debe haber una cooperación de dos sociedades que son soberanas, que son supremas. Entonces, ¿la Iglesia se desinteresa de la política? Y no, si un fin se ordena al otro, de algún modo una sociedad se subordina a la otra, la menos importante a la más importante. Aunque Santo Tomás dice también que los miembros de la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, se subordina en lo típicamente temporal al Estado. Hay dos sociedades, hay dos poderes. ¿Esto es clericalismo? No, no. ¿Nosotros somos clericales? No. ¿Pero qué significa el clericalismo? Clericalismo sería la doctrina o la posición, la conducta por la cual los sacerdotes ocupan el lugar específico de la actividad política que es de los laicos. ¿Es cierto lo que se dice que ahora los laicos en la Iglesia y en el mundo tienen mucha mayor libertad y autonomía? Para mí es una mentira. A partir, esto lo dicen autores importantes, a partir de la caída de la monarquía en Francia, ha habido un proceso de clericalización notable. Mi experiencia, ya de viejo de 76 años, me dice que normalmente ha faltado en la Argentina una fuerza laical, política, y que todos los temas que hacen el catolicismo, hay que ver qué dice el obispo, y el obispo no, che, fíjate que el obispo no quiere, no lo traté, no lo diga, los obispos están negociando, ¡basta de eso! Por favor, ganamos el aborto el año pasado porque no hubo clericalismo, porque el primer intento era negociemos, consigamos la objeción de conciencia institucional y entonces... ¡No! Van, salen a buscar perder por uno o un empate y pierden por 100, pudiendo haberse... Se pudo haber ganado el tema del divorcio, después si quieren se lo cuento. Se ganó y después se entregó la cuestión de la educación. Y se ganó el año pasado la batalla del aborto con el argentinazo porque no nos sometimos a la conferencia episcopal, que no quiso pelear, que nos trató de talibanes, nos trató de talibanes, que elogió que se había discutido democráticamente, ni se discutió cuando se trataba de la muerte de los chiquitos. Las épocas donde la filosofía del Evangelio dominaba en las naciones no eran épocas de clericalismo. No eran épocas de clericalismo. Nuestra Argentina nació en la unión de la Iglesia y el Estado, y de algún modo fue fundada por la Iglesia. Nacimos y en parte vivimos en la cristiandad, en el reconocimiento de Cristo y de la Iglesia informando las relaciones sociales. Dijimos que todo esto no es clericalismo y que en ese sentido somos rotundamente anticlericales. Desde luego puede usarse la palabra en distintas acepciones, pero fundamentalmente es eso. Para entender lo que es cristiandad, es bueno comparar con aquello a lo cual se opone. De nuevo, vamos como en el cuento de Tomasito. ¿A qué se opone la cristiandad? Y después diremos lo que es la cristiandad. Se opone al laicismo. Dígame, ¿no sería mejor instaurar un sistema democrático donde todos se expresen, y un sistema de legítima laicidad, todos se expresen, no se imponga ninguna religión, ninguna moral, y vivamos todos en paz? ¿Sabe? Eso no se puede. Y le voy a explicar por qué no se puede. En primer lugar, porque el laicismo es una especie de religión. El laicismo es la doctrina que sostiene que Dios no puede entrar en el orden social. Respetamos todo, pero imponemos esto, ¿eh? El laicismo es un Dios celoso. El laicismo tiene sus ritos, tiene sus dogmas. Y si en el orden social se quiere tener una manifestación de lo religioso, usted está en contra del dogma. La única versión del laicismo no es lo que nosotros vemos aquí, pero la tendencia, aún en los países aparentemente más respetuosos, democráticos y civilizados, no deja de tener una clara orientación por la cual permanentemente se quieren sacar los crucifijos y se sacan en Francia, por la cual no se quiere enseñar religión en muchos colegios, en muchos lugares, y está mal enseñar religión. ¿Por qué les digo que no se puede tener una posición de neutralidad en ciertos temas fundamentales? Por ejemplo, la Constitución Nacional dice que los jueces pueden intervenir en la vida de la gente siempre que se afecte el orden y la moral pública o se perjudique un tercero, sino todo eso queda en manos de la persona y Dios, dice el artículo 19 de la Constitución. Ahora bien, ¿qué diablo se entiende por moral? Traje todos estos libros no para leerlo, no se asusten, ya va a terminar esto, traje el Código Penal, no les voy a leer el Código Penal, pero ya que los traje les voy a leer un articulito. El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años, 3 a 10 años de prisión. ¿Qué es corrupción de menores? ¿Cómo se entiende corrupción de menores? No traje el Código Civil, que es mucho más gordo, pero el Código Civil establece que usted puede contratar lo que quiera y vale, pero nunca puede afectar en el contrato. Y ahí viene de nuevo la palabra maldita, moral. Moral y buenas costumbres. Todo el Código Penal, por lo demás, trasunta una serie de valoraciones de defensa de bienes que es absoluta y no discute, sino va preso. Si usted va a un tribunal y miente, va preso. No va nunca preso acá, pero bueno, eso es un problema. Pero tiene que ir preso. Usted no puede decir, yo tengo una objeción de conciencia, yo puedo decir lo que yo quiero. Hago objeción de conciencia, pago los impuestos. ¡No! Con los impuestos no nadie quiere. Hay mucha democracia, pero referéndum por los impuestos, todo eso nada. Bueno. Es decir, todo Estado adopta de alguna manera todo un sistema que rellenar, de completar los artículos de los códigos. Bueno, si usted, la coherencia laicista, no todos los laicistas son así, desde luego, pero es la de Linari, si usted enseña que la homosexualidad consentida y practicada es un pecado mortal, lo procesa. Y en la medida que tengan poder nos van a seguir procesando. Y si llega el caso, van a aplicar la pena de muerte. Predicar el Evangelio hace incurrir en delito. Monseñor Rey Pla, por eso en Madrid estuve hace poco y lo quería saludar. Y otros, ¿no? Pero lo quieren meter preso porque enseña el Evangelio y enseña la epístola de San Pablo. Bueno, vamos a hacer un sistema de... en la educación vamos a enseñar el evolucionismo. No, de Dios no se habla porque eso es invadir. Entonces la religión del laicismo se impone. No hay transacción posible. Es decir, se pueden tolerar cosas, bastante aguantamos y bastante toleramos. Pero el ideal siempre es la impregnación de la sociedad por el cristianismo. Bueno, siempre en la tradición penalista argentina se ha considerado que introducir a un chico en la homosexualidad es corrupción de menores y va preso, o debe ir preso. Ahora sacaron una ley que un hombre se puede casar con un hombre. Entonces, ¿cómo? Si la ley... No, o ellos o nosotros, no. No hay conferencia episcopal que nos pueda hacer ver que puede haber una transacción. De hecho, vamos al ateísmo social. El laicismo es el ateísmo social. Y nosotros no aceptamos el ateísmo social. Tenemos que tolerar, sí, hay que tolerar. ¿Cuál es el documento de la Iglesia Católica típico que habla de la cristiandad? O sea, la sociedad informada por el Evangelio. O sea, Cristo Rey. O sea, Cristo manda. El documento de la encíclica que tienen que estudiar, puedo venir ahora quizás a entrar y podemos hacer un estudio de la encíclica, o con el padre va a conocer usted, Quas Primas de Pío XI. ¿Cómo son las cosas en el derecho argentino? Estamos muy bien en esta materia, en derecho, normas, que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. ¿Cómo se entiende en la ciencia del derecho un texto como ese? Bueno, nadie duda que implica el sostenimiento económico del culto. Pero los convencionales que lo redactaron dijeron que eso implicaba una unión moral. O sea, implicaba que el catolicismo impregna los códigos, impregna la vida social. Cristo manda, Cristo reina, Cristo impera. De derecho, bueno, nosotros tenemos que hacerlo imperar de hecho, si podemos. Vamos todavía. Bueno, han sostenido los autores que esto implica entonces una unión moral. Decía Juan Bautista Alberdi, gran inspirador del constitucionalismo argentino, que es necesario el catolicismo para educar a la gente. Vélez Arfiel, cordobés, el hombre que más sabía derecho en la Argentina del siglo XIX, autor del Código Civil, no era un José Manuel Estrada, un modelo católico, pero sabía del tema y escribió. La religión es la principal preocupación política de un gobierno. Vélez Arfiel. En el campo del derecho es muy mentado un autor que tuvo ciertas tendencias liberales y con el cual discrepamos, hemos discutido incluso y demás, pero en el siglo XX y algo más, el autor más importante en derecho constitucional, que es Germán Vidal Campos, que sostenía que nuestro Estado, con estos artículos, es un Estado confesional, católico, y que toda legislación que vaya contra los principios de la religión católica es inconstitucional, lo decía Vidal Campos, y lo dicen muchos constitucionalistas. Y no me vengan a decir que las situaciones cambiaron, como la gente de la revista Criterio, que sacó en La Nación un artículo que hay que suprimir el Tedeum para adecuarse a las épocas. ¿Verdad, flaco? El catolicismo o el cristianismo, con el aporte protestante ahora, es la fuerza popular más importante de la Argentina, la única que puede poner 2 millones de personas en la calle y que no van por el choripán, y en 200 ciudades, y que produjo el argentinazo. No está derogado todo esto. Pero eso sí, hay una minoría cultural o culturosa que nos hace pensar que somos minoría, que ya pasó, que nos tenemos que volver a las catacumbas. Claro. No, no es así. Roberto Castellano decía hace poco que hay un 5% de no cristianos que gobiernan el 95% de cristianos. Y hace unos años en Francia, Un autor decía que Francia sigue siendo católica, el 80% de los franceses es católico, pero rige una ortodoxia pública, que a veces es la constitución, pero no es la constitución, a veces es la democracia, se divaga mucho, pero no es la democracia. Es la doctrina de que el poder y la autoridad vienen del hombre y que no vienen de Dios. Es la afirmación atea del laicismo. Y esa minoría gobierna Francia, decía Salerón. Decía Salerón. No es cierto que el pueblo argentino no sea católico. Es cierto todo lo que, todas las críticas que podemos hacer a nuestra fe, a nuestra cultura y demás. El problema es el gobierno, y el gobierno del establishment periodístico, y es la traición de los dirigentes y el achicamiento permanente, que no peleamos nada. Lo más grande es que ni siquiera tomamos conciencia del triunfo del argentinazo del 8-9 de agosto del año pasado. Ahora, ¿cómo es la realidad, señores del pañuelo naranja, que dicen que hay que separar al Estado de la Iglesia y que el Estado no debe sostener a la Iglesia? La realidad es que el Estado argentino no sostiene. Si usted le hace un juicio por alimento y tiene que alimentar a su hijo y le paga el 6% de los gastos, no sostiene. El 6% de los gastos de la Iglesia parece que pagaría el Estado, que debe ser menos. ¿Qué es lo que da el Estado a la Iglesia? Se estableció en el gobierno militar, por razones que ya vendrán, que el Estado le pague a cada obispo el 80% de lo que cobra un juez. No hay juez que baje de 200.000 pesos y al obispo le paga una suma fija que son 40.000 pesos. Los números exactos están en el prólogo de mi libro. O sea, no sostiene, es un presupuesto que es el 0,005% del Estado, ¿sí? No compensa lo que el Estado argentino le robó a la Iglesia, le confiscó, porque con Rivadavia se apropió el Estado de bienes de la Iglesia, no solamente en Buenos Aires, sino en otras provincias. No compensa los préstamos de la Iglesia durante la Guerra de la Independencia, que están contabilizados, pero nunca se devolvieron. No compensa los aportes que da la Iglesia a la sociedad con Cáritas, por ejemplo. No sostiene, no compensa lo robado, no compensa lo que la Iglesia aporta, pero además el Estado argentino sostiene la religión del ateísmo social y de la antirreligión. El Estado argentino financia las marchas de las autoconvocadas que terminan quemando, atacando iglesias. El Estado argentino tiene en el INADI un presupuesto muy superior al presupuesto de culto. Y la Iglesia argentina es la única religión perseguida durante Rivadavia. Se le han echado el nuncio en época de Roca, se quemó el Colegio de Salvador en época de Roca, en época de Perón se expulsó a obispos y se quemaron iglesias. Y permanentemente se está fomentando lo más típico de la conducta antimoral y anticatólica, que es el aborto. El gobierno de Macri ha inundado el país de misoprostol. Primero sacaron la ley y dicen, bueno, nos debemos un debate. Y cuando perdieron, después de coimearon en diputados, fraguaron los diputados, o coimearon, lanzaron el misoprostol y el aborto farmacológico. Entonces, es mentira todo esto. Y nuestra campaña para instaurar en la Argentina o reinstaurar y conservarlo la cristiandad debe empezar por ahí. Es mentira que el Estado sostiene, al contrario, sostiene otra religión y persigue a la Iglesia. Y la persecución se ve más claro cuando uno está en el mundo de la cultura. Puedo contarle a ellos, no viene al caso. Cuando está en el mundo de la cultura se da cuenta que no puede ser católico y enseñar en la universidad pública. Y tampoco en la católica. En general, ¿no? Excepciones. Entonces lo primero que tenemos que pedir para ir a la cristiandad y restaurar la cristiandad del medioevo y la mejor cristiandad y la cristiandad de la Confederación Argentina es que cese la persecución, que se cumpla la ley constitucional y que no se derogue, que no se modifique la constitución. Y para eso nos fundamos en la revelación, en la filosofía natural, en la teología y en los documentos de la Iglesia de siempre, pero tenemos otras razones para defender la cristiandad y tenemos que usarlas, que mencionarlas y que removerlas, además de que no se nos persiga. Defender una Argentina católica es defender lo que es nuestro. Nacimos así, somos así. Segundo, una razón de agradecimiento. Cuando hubo la reforma de la Constitución en el 94 y la Conferencia Episcopal Argentina propició derogar artículos de la Constitución y lo consiguió, una vergüenza total. El judío Manfred Schoffel dijo: si estos artículos son lo que tenemos los no católicos, que pagar a la Iglesia por lo que nos ha dado nos sale muy barato. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que defender la cristiandad para la independencia política y económica de la Argentina. El presidente Roosevelt, el viejo, le dijo al Perito Moreno que mientras ustedes sean católicos, no los vamos a poder dominar. Tenemos que defender la cristiandad, la presencia de Cristo que manda, en defensa de la moral. No hay, de los hechos, y también por razones muy serias, no hay moral sin Dios. Hay que adoptar una moral, y es la moral del orden natural y cristiano y del sentido común. Estamos llegando a las últimas calamidades de la degeneración moral al apartarse de Dios. Y tenemos que defender la cristiandad, porque es lo que corresponde en derecho. Ah, y si cambia la Constitución, peor para la Constitución. Pero mientras esté y es buena, no vengamos a decir, ah, bueno, pero eso es una razón. Hay gente que no le viene bien nada, entonces hay que siempre son las buenas razones y las últimas razones, pero uno va con teología y dice, no, pero eso nadie te va a llevar el apunte. Bueno, y te vengo con esta, ¿y qué me decís? Son sólidas y hacen a la tradición de la Argentina, a la mejor tradición de la Argentina. En definitiva, Dios lo quiere. Muchas gracias.